Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Álvarez. Te quiero contar una historia personal. Solo te voy a quitar un minuto de tu tiempo, pero que creo yo que lo que te voy a decir te va a servir para el resto de tu vida. No te voy a pedir que compres nada, ni te voy a tratar de vender algo. Mi única intención es enriquecer tu vida con un poquito de experiencia que yo humildemente he podido con los años recabar. Sé que te va a servir de mucho. Un consejo hasta de un conejo, dice el dicho. Yo te propongo que solo me escuches un par de minutos y si lo que escuchas no te sirve, haga como si nunca lo escuchaste. Pero si te sirve, me daré por satisfecho que algo de mis experiencias ayudaron a alguien y fue un ser humano menos tropezando en el camino de la vida. Yo como tú, hace muchos años andaba por la vida como un empleado más de esta. Miraba alrededor mío y veía muchas cosas que quería. Ambicionaba. Pero siempre me decía a mí mismo, no puedes, no tienes el dinero, no sabes nada, o has estudiado algo que en la práctica solamente te sirve para ser un empleado. La gente con dinero, pensaba yo, debe ser gente especial. Y así, un día, meditando, empecé a leer la vida de Henry Ford y de otras personas que habían hecho grandes fortunas sin tener nada. Y me pregunté cómo habían hecho eso. Bueno, en las biografías solo decía que trabajaban duro. Pero si eso fuera todo, pues con esa lógica todos los peones o cargadores del mundo serían millonarios. Ya que ellos sí que trabajaban duro. O sí que trabajan duro. Sin embargo, encontré entre líneas algo muy importante que todos ellos tuvieron. Ellos empezaron con una idea antes de tener dinero. Allí me di cuenta que el dinero es lo menos importante a la hora de hacerse del mismo. Lo más importante es tener una idea, una visión y el valor para seguirla. Ese debía ser el secreto para conseguir aquellas cosas que tanto anhelaba. Para ese entonces ya había nacido mi segundo hijo y mi situación económica difícilmente mejoraba. Ya tenía 28 años y tenía que hacer algo. Ya. O me vería toda mi vida trabajando para alguna empresa decrépita. Fue entonces que apareció en mi vida una persona que cambió mi percepción de las cosas 180 grados y confirmó todo lo que yo antes sospechaba. Esta persona, que luego se convirtió en uno de mis mejores amigos, era en ese entonces un próspero empresario. Y la verdad es que empecé trabajando para él. Todos los días llegaba en un auto moderno y de lujo a la empresa, pero el que bajaba del mismo no era una persona pedante o altanera, todo lo contrario, me sorprendió sobremanera ver en él una persona humilde, de trato amable, callada y discreta. Poco a poco me gané su confianza y un día en una reunión le pregunté el secreto de su éxito, ya que me tenía intrigado, por cierto, que alguien sin estudios superiores y de orígenes muy humildes fue el dueño de tan grande empresa. El asunto es que me sorprendió mucho su respuesta al momento que se la hice. Me dijo que tenía que tomar las riendas de mi vida. Al comienzo no le entendí, por cierto, pero después de mucho analizar me di cuenta que este señor me había dado la respuesta que tanto buscaba y que yo solamente había intuido. Solo tomando mi destino en mis propias manos sería la única manera de alcanzar la libertad financiera que yo soñaba. Pero allí no acabó la cosa. Algún tiempo después volvimos a conversar y me dio otro gran secreto. Me dijo, todo lo que creas que necesitas para conseguir dinero está equivocado. Lo primero que tienes que saber es definir qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Ese será tu límite. Me dijo que los seres humanos éramos entidades maravillosas, que éramos capaces de cosas increíbles si tenemos fe en nosotros mismos y en Dios. De igual manera, si nos proponemos no hacer nada con nuestras vidas, así será. Con estos conceptos salí a buscar una idea. No pasaron ni un par de meses hasta que luego de mucho meditar encontré un común denominador que tienen todas las personas con éxito financiero y económico. Todas venden algo. Quiero hacer una breve pausa acá, amigo, para repetirte que no pretendo nada, solo quiero compartir mi experiencia contigo. Bueno, siguiendo con mis deducciones, Si todos los que tienen éxito son en alguna medida vendedores, es que debe ser en el comercio donde está el dinero. Bingo, dije. Encontré una de las claves del éxito que andaba buscando. Solo a través del comercio podría obtener una mejor calidad de vida económica y de independencia financiera. Fue así como entre algunos días y noches empecé a recopilar información sobre cómo ser comerciante o qué tipo de comerciante ser. Empezaba investigando a los minoristas y vi que ganaban algo, pero no era mucho. Fui donde los mayoristas y me di con la sorpresa que tampoco ganaban mucho, por lo menos lo de los productos de consumo diario. Es más, invertían grandes sumas de dinero para ganar relativamente poco. Fue allí donde tuve la suerte de volver a encontrarme a mi antiguo amigo. Para esto, yo ya no trabajaba para él, así que me invitó a tomar unas copas. Siempre me había intrigado cómo siendo un pequeño comerciante podía ganar tanto. Además, me quedó la duda que se estaba guardando algún secreto más práctico bajo la manga. Fue entonces que me hizo una confesión. Me contó que el negocio que manejaba solo era una fachada y que su real negocio eran las importaciones. Me llevó a su almacén y no pude creer lo que vi frente a mis ojos. Cientos de cajas provenientes de China, muchas de ellas ya compradas adelantadas. Pude ver ropa, textiles, computadoras, electrodomésticos y otras cientos de cosas más. Claro, me comentó, él había tenido que crear su línea de vendedores, sus canales de distribución y otros temas. Pero me confesó que lo más difícil y lo que más cuidaba eran sus proveedores en Asia. Ellos le habían traído la prosperidad gracias a un buen precio, lo que le permitía tener grandes márgenes de ganancia, sin tener que vender toneladas de un mismo producto. Fue allí que me di cuenta cuál era ese gran secreto que ahora él me estaba revelando. Estimado amigo, quiero compartir contigo, de la misma manera como lo compartieron conmigo, este secreto. Este secreto que me sirvió a mí para salir adelante, y espero que también te pueda servir a ti. A raíz de esto y de esa experiencia fue que decidí tomar las riendas de mi vida y me lancé a importar. Empecé con bastante poco, pero lo más importante fue el cuidado que le puse a la hora de buscar un proveedor. No me importaba que fuera a pedirle $100 o $1000 en mercadería. Lo que quería era que me vendiera un producto de calidad. Al comienzo fue algo difícil, ya que encontrar un fabricante idóneo es tarea muy ardua. Tuve muchos tropiezos. Es por eso el motivo de este curso. A ti te hablo, amigo importador, futuro comerciante. El curso o la capacitación que te haremos es justamente para que no tengas los enormes tropiezos que tuvimos para encontrar proveedores. Encontrar los mismos es una tarea bastante difícil, pero con la metodología adecuada y las herramientas exactas es bastante sencillo. El problema está en que nadie te dice cómo hacerlo. No te voy a negar esta información y tú te preguntarás por qué lo hacemos. No vayas a pensar que esto es algún tipo de venta engañosa. La verdad es de que desde nuestro servicio de consultoría para empresas grandes hemos podido ver cómo empresas pequeñas o empresas medianas hacen verdaderas fortunas importando basura. Dime tú, amigo mío, ¿seríamos buenos cristianos si viendo eso nos quedáramos cruzados de manos? La verdad es que el curso vale muchísimo más de lo que pedimos, porque son años de experiencia, de recopilar información y de trabajo metodológico. Lo que te estamos dando, como dijimos, en una parte de este curso es oro en polvo para el comerciante avispado. El que tiene este conocimiento lo guarda bajo 5 llaves. Nuestro interés es que puedas convertirte en un elemento productivo de nuestra sociedad y que puedas traer productos de China de bajo costo y calidad. Estamos realmente indignados al ver cómo muchos comerciantes inescrupulosos con la información que manejamos traen, en vez de cosas buenas para sus hermanos, importan solamente basura. Y esto es solo porque ellos quieren. Ustedes tienen el poder de cambiar esto, no solo por tu comunidad, sino también por ti mismo, ya que ayudando al resto, te ayudas a ti, y con esto a la gente que te rodea. Aquí te brindamos las herramientas para que seas un importador exitoso, para que no tropieces en el intento y para que importes productos de calidad a bajo costo. El gran secreto de tu éxito está en tus manos. Solo tienes que tener honestidad con lo que haces y vas a ver cómo Dios y la vida te van a premiar. Los comerciantes truculentos o los que importan basura no duran. Rápidamente son desplazados por otros. Pero si tú, escúchame amigo mío, eres una persona que importa un producto de calidad, tenlo por seguro, te llamarán para comprarte y te tendrán como un proveedor valioso. Empresas grandes, empresas pequeñas. Podrás competir sanamente y obtendrás buenas ganancias. Solo tú serás dueño de tu destino. Solo tú decides cuán lejos llegarás con estas decisiones. En las manos adecuadas y con las herramientas adecuadas, tú puedes construir un imperio. Sé parte de los ganadores, sé parte de ese gran número de empresarios que importando desde China están creando sus propias fortunas. Te saludamos desde ASIA Consultores y esperamos que te haya servido esta pequeña introducción sobre lo que es importar desde China. Hasta luego.